Con Viviana y Agustina, ¿cómo andan? Muy bien. Pero muy bien, muy volviendo de vuelta al ruedo volviendo, acá. Sí, está muy bien. Pero bueno, me encanta verla. Yo, ustedes decían, no, venimos, pero es cierto, y fuera de joda lo que ustedes decían, que uno a determinada edad, si se queda en la casa, empieza a darse vuelta con la cabecita de todo, y encima lo que hace es prender la tele nunca tiene buenas noticias para compartir y... hay que apagar la tele un ratito. Sí, sí, escuchar música. Es todo problema. Pero bueno, ustedes están en movimiento. Además me vienen a contar de algo que va a pasar el 8 y 9, el artesano. Cuéntenme sí, un poquito. Estamos, sí, se está organizando una feria con Mini Emprendedores. Va a ser con distintos emprendedores de distintos rubros. Uh-huh. Es decir, va a haber tejido, va a haber vitro, velas, amigurumi, es decir, variada. Sobre todo para que la gente vaya y vea los trabajos que hacemos, digamos, y por ahí algún viene ya la fecha del Día del Padre. Viene el Día del Padre, ¿cierto? Algún otro regalito, semana, ¿no? Que sea artesanal hecho por las manos de los emprendedores, ¿no? Así que bueno, esperamos tener éxitos, como siempre, es decir, las ferias que hemos hecho en el Centro Cultural siempre... ha ido concurrencia de público. Sí, esta sí. Tiene mucha difusión, le han dado mucha difusión, así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe, digamos, en este emprendimiento. Y en eso andan ustedes acá ayudando, sí, a difundir. Esto va a ser 8 y 9 de junio. Sí, así, primero voy a darle buenos días a la comarca, ¿no? Buenos días a todos los que nos están escuchando y les hacemos la invitación para este fin de semana 8 y 9 de junio. Los esperamos a todos porque, como dijo Viviana, es una feria muy amplia, con cosas muy variadas y buenos precios. Sobre todas las cosas, pues viene el Día del Padre y, bueno, nos hemos preparado con mucho amor. Cada cosa que van a ver está hecha con mucho amor por todas nosotras y nosotros, porque también tenemos hombres que trabajan en su artesanía. Y si algún artesano o artesana no se enteró, que es raro, todavía está tiempo de sumarse, digamos, puede ir ese mismo día, hay que anotarse antes, ¿cómo no, hay que hacer? Ya diríamos que el que no se enteró... es porque no quiso. No pudo, no sé, pero ya estamos como completas, ya está el grupo armado, sí, sí. ¿Qué cantidad de puestos, sabes, más o menos? Hay 26 puestos de artesano. Sí, sí, sí. Grande. Es de 14 horas a 20 horas. Bien. Digamos. ¿Todo en el Centro Municipal de Cultura? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿De Costanera? De Costanera, sí, sí. De 14, a partir de las 14 horas ya ahí se pueden sumar... hasta las 20 horas. ¿Va a ser adentro del Centro Cultural? Sí, sí, ¿no? Va a ser adentro del Centro Cultural. Han hecho en otra época y afuera. Claro. Pero ahora con el... Claro, pero... Que hace... No. Ahora va a ser adentro y creo qué que... Lindo, los pasillos, todo ahí. Sí, pasillos. Ocupamos los pasillos el centro, el hall, digamos, y los laterales. Por eso es que solamente 26 puestos entran. Y bueno, ahí va a estar también bastante... completito. Y digamos, sí. Por eso te digo que va a ser como un paseo para que la paseo gente... paseo de compras artesanal. Sí. Un paseo sí, de compras sí, artesanal sería, claro. Sí, por eso, porque se va a llenar bien todos los pasillos, entonces como que la gente tiene más para recorrer y, viste, si está frío estás abrigado porque estás adentro. Sí, va a estar muy bueno. Yo creo que esta feria ha sido, como dijo ella, muy difundida y yo tengo mucha esperanza de que va a estar muy buena, muy uh-huh. buena. Aparte, están viendo de que alguien vaya a cantar. Va a tocar un ratito claro, de guitarra. Claro. Eso también anima. Sí, sí, mucho. Sí, poner música, viste, eso. Así que esperemos que sea un buen fin de semana para todos los que nos hemos preparado, ¿no? Que... con tantas cosas, con tanta variedad, porque va a haber de todo. Esta vez es muy amplia la... Sí, por eso te digo que tenés un montón de distintos rubros, digamos, claro. Madera, ebanista... Mimbre. Cestería en mimbre, es decir, por eso te digo, muy variado los artesanos que va a haber. Las veo porque... está bueno, ¿no?, cómo se va acrecentando la cantidad de artesanías y distintas tareas que van... Ustedes mismos se van sorprendiendo, ¿no?, con alguno que llega con alguna novedad. Sí. Va pasando. Va a haber bisutería también. Bisutería también. Sí, por eso te digo que es muy amplio, es decir, esta feria. Está bueno. 8 y 9 de junio, algún prevenido, si no es para el Día del Padre, todo podría ir aprovechando unos morlaquitos por el Día del Amigo, la amiga, que se exactamente, también, ¿no? Viste que en julio tenemos el Día del Amigo, así que, también. También para aprovechar. Reiteramos entonces, sábado y domingo, de 14, ¿está bien? De sí. 14 a 20. De 14 a 20, Centro Municipal de Cultura. Centro sí. Municipal. Ahí esperamos a toda la gente de la comarca, los esperamos a que aprovechen dos días de linda feria y para aprovechar a comprar también, porque la verdad que los precios que se manejan afuera, yo creo que ahí van a tener la oportunidad de buscar lo que en otro lugar a lo mejor no pueden. Y se está dando, ¿vieron que pasó con aquellos que son productores agrícolas que ponen así las ferias y que la gente va ahí porque sabe que está más barato que en muchos lugares y así? Así que acá eso está bueno, empezar a revalorizarnos nosotros también como productores, ¿sí? Claro, sí, sí, por eso te digo, es decir, a valorar lo que uno hace y después, es decir, lo que haces nunca va a salir igual, digamos, claro, va a tener no un regalo hay, único, no un dice Made in China. No, este no dice Made in Artesanas de la Comarca. Gracias por venir, gracias por esperar. Y no, vamos a estar reiterando la invitación para este sábado y domingo, a partir de las 14 horas ahí en el Centro Municipal de Cultura. Van a ver, van dando vuelta por ahí un poquito, ellas por eso dicen la difusión, algo que dice artesano. Sí, así, artesano, ¿no? sí. Remarcando sí, sí, esto de lo sí, bueno de poder estar activos, activas, y de poder compartir lo que hacen. Así que invitamos también a la gente de Radio Encuentro que nos vaya a visitar. Vamos a ir también con el canal también ahí, así que bueno, vamos a andar ahí. Ah,